Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Acá les habla Luis Lamela, cantante y guitarrista de la banda Back Bruce, quien también integran Cristian Morán en bajo y Ramiro Pavone en batería. Bueno, este Back Bruce empezó hace varios años ya, tenía otro nombre, éramos dos nomás, por allá por el año 2007 con otro baterista, y ahí fue donde empezamos a grabar unos demos caseros en casa. Ya para el año 2008-2009 ya éramos un trío y estábamos tocando, y ahí fue donde grabamos nuestro primer EP, a donde ahora van a poder escuchar el tema Yo Vi, que fue el primer corte del EP nuestro. Y bueno, respecto a los temas nuestros, en influencias es mucha música inglesa y acá también como Soda Stereo, Charly García. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema Yo Vi de nuestro EP de la banda Back Bruce. Así que